Muchas gracias. Espero que hayáis pasado un buen verano, unas buenas vacaciones, una buena dosis de playa y de sol. Ahora es el momento de volver nuevamente a ese trabajo interior. Le habéis dado al cuerpo todo lo que le ha querido y ahora hay que darle al alma lo que es preciso, que es el desenvolvimiento de la conciencia real en el hombre. El tema de hoy es la naturaleza de la conciencia teosófica. ¿Qué es lo que de alguna manera los teósofos intentamos realizar? Intentamos realizar el desenvolvimiento de la conciencia real de lo que somos, de esa realidad desconocida que mora en lo más profundo de nuestro ser, más cerca que nuestra propia piel, y no logramos conocerlo. Conocemos la parte externa de nuestra personalidad, pero desconocemos totalmente la realidad de aquello que somos. Y debemos de acudir al axioma de Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, y también al oráculo de Delfos cuando dice: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Con lo cual se nos está diciendo filosóficamente y ocultistamente de que no conocemos la realidad de aquello que somos. Pasamos vidas, vidas y vidas conectándonos con el mundo exterior sin conocer la realidad de dónde proviene el espíritu, el alma y la conciencia que se manifiesta a través de vuestro cuerpo. Porque vuestro cuerpo no se desarrolla, vuestro cuerpo envejece y desaparece. Lo que se desarrolla es la conciencia real de aquello que somos. La conciencia que hoy poseéis no es la conciencia que poseíais hace 20 años. Vuestra conciencia se ha desarrollado, ha adquirido una visión más clara de lo que es la vida y ha profundizado dentro de sí misma, porque profundizar dentro de la conciencia es buscar y acercarse a la conciencia real de aquello que somos. Y es lo que estamos hoy aquí tocando, la naturaleza de la conciencia teosófica. A mí me parece que es un tema que deberíamos de tener siempre presente en nuestra naturaleza humana, porque la naturaleza humana es precisamente el vehículo mediante el cual la conciencia se está experimentando. No se experimenta nada más que la conciencia a través de la mente y a través de las emociones y a través de las acciones. Esa trilogía conjunta hace que la conciencia vaya abriéndose, porque lo que es importante es darse cuenta que la conciencia se va abriendo como una semilla. Cuando la semilla se abre, surge el germen y del germen surge después el árbol. Cuando esta semilla dentro de nosotros se abre, surge el germen y tras el germen la flor del amor. El amor incondicional, altruista, totalmente dedicado a los seres humanos. Porque los seres humanos, todos ellos, hacen parte de lo mismo. Y esa unión con todos los seres humanos es la unión que existe con el ser divino en el hombre. No podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos la totalidad de la humanidad, porque dentro de la humanidad, dentro de cada una de estas unidades, existe ese espíritu, esa alma, esa conciencia que se desarrolla. Y fijaros bien que esa conciencia que desarrolla en aquel que fue en nuestra existencia pasada o en esta mi enemigo, es mi hermano. Porque somos hermanos del alma, hermanos de espíritu, y el espíritu es eterno, no perece nunca. Perecen las diferencias, perecen los cuerpos físicos, nuestros cuerpos mentales, nuestros cuerpos emocionales, todo esto perece, es perenne, desaparece. Son vehículos de instrumentos de conciencia, instrumentos de conciencia, porque la conciencia se experimenta a través de ellos. Así que el trabajo del movimiento teosófico en general es competencia de la sociedad llevarlo a cabo como cuerpo colectivo. Y al mismo tiempo es competencia de los miembros, de los estudiantes, de los que nos acercamos a la teosofía, a nivel individual, el vivir estas enseñanzas, vivir las enseñanzas teosóficas y precisamente despertar el ser espiritual que mora en un estado latente en nuestro propio interior. Ese es el trabajo. Ya en nuestro interior hay un potencial latente que debemos de descubrir, potencial latente que no podemos ni llegar a imaginar el poder y la visión clara y potente que él tiene cuando esto se activa. Estamos en un momento de principio del despertar de la conciencia espiritual, no de la conciencia del ser humano, de la conciencia espiritual. Algo nos trae aquí, porque algo nos está pidiendo esta cooperación, colaboración con otros individuos que piensan como nosotros, para que juntos nos podamos entender, comprender, pasarnos nuestras visiones, nuestras experiencias, con el fin de entablar una conversación siempre dirigida hacia el encuentro de la realidad del sí mismo. Esto es la más importante, la realidad del sí mismo, el sí mismo que está más cerca que nuestra propia piel, y necesitamos cientos y cientos de encarnaciones para acercarnos a él, a la realidad que mora en los recovecos más profundos de la cueva etérica del corazón. Este despertar del que estoy hablando empieza primeramente en nuestro interior, no en el exterior, porque cuando despertamos externamente despertamos por las cosas perecederas del mundo, pero cuando empezamos a despertar internamente despertamos por lo que es perenne y eterno. Por lo tanto, este despertar de la vida espiritual en el hombre empieza ya en nuestro interior, y hay que traerlo hacia el exterior, del interior hacia el exterior, para que el yo divino pueda trabajar a través de esta personalidad con aquello que recibe internamente y plasmarlo directamente en el mundo externo, y eso también aplicándolo a nuestra propia vida diaria. Es la satisfacción y, yo diría, la aventura más sublime que podemos realizar en el transcurso de toda nuestra existencia. No importa la edad. Uno puede pensar, es que ya soy mayor, quizás en la próxima encarnación tendré un poco más de suerte y empezaré más joven. No importa la edad, porque el espíritu no tiene edad, es eterno. Para él no cuenta el tiempo. No es perecedero, es inmortal, no muere nunca. El espíritu es siempre con la visión perenne de la visión aquello de que es el momento, el ahora. Siempre está presente. No existe el pasado para él, no existe el futuro para él, existe el ahora, el presente, siempre presente, eterno en el hombre que lo está viviendo. Ya en teosofía ya se explica muy bien que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Claro, vosotros os preguntaréis, ¿entonces qué es lo que existe? No existe el pasado porque pasa. No existe el presente porque también pasa. Y no existe el futuro porque también va a pasar. ¿Qué es lo que existe? Lo eterno. Solo lo eterno existe. El pasado pasa, el futuro, el presente pasa y el futuro pasa. Todo pasa. Solamente lo eterno permanece. Y nosotros somos lo eterno. Más allá de la mente, más allá del cuerpo emocional y más allá del cuerpo físico. Somos la realidad divina de Dios, chispa, que se manifiesta en el mundo. ¿Para qué? Para despertar lo que potencialmente llevamos dentro. Exactamente la misma función, pero en dos niveles inferiores, como para buscar el ejemplo de la semilla del pino o de la semilla de la bellota. Dentro de la bellota hay el roble, hay la encina. Dentro del pino hay, dentro del piñón hay el pino. Pero vosotros abréis el piñón y no lo veis el pino. Pero el pino está latente dentro del piñón. Ponedlo en contacto con los cuatro elementos y veréis que ese piñón se convertirá en los años en un pino extraordinario que hará miles y miles de piña y millones de piñones durante toda su vida. Daros cuenta ese ejemplo en el ser humano, lo multiplicamos por millones de veces el resultado que da la semilla del amor en el ser humano cuando la cultiva, la trabaja y la manifiesta a través del mundo. Este es el gran proceso, la gran semilla del amor es lo que cambia el mundo. Nos cambia primero a nosotros y después cambiamos el mundo. Eso lo dice Krishnamurti, los que lo habéis leído. Para cambiar el mundo hemos de cambiar primero nosotros, nosotros hacemos parte del mundo. Si no cambiamos, el mundo no cambia, porque somos como un grano de arena en el desierto. Pero si ese grano de arena que somos no está en el desierto no está completo. Somos un grano de arena, somos un grano de humanidad dentro de lo que es la humanidad entera. Por lo tanto, hacemos parte de la humanidad y sin nosotros la humanidad tampoco está entera. Por lo tanto, somos seres importantes espiritualmente. Hemos emanado directamente del Logos. Y en ese emanar del Logos inicia el proceso de la evolución. Hay un proceso que es fantástico y encantador seguirlo. No vamos a entrar en él, porque no es el tema de hoy. Pero si estudiáis teosofía y profundizáis un poco en el proceso de lo que es la evolución, quedaréis hechizados de qué manera obra la vida para manifestar el poder divino de Dios en todas las unidades de conciencia. Es algo maravilloso, que solamente se puede entender cuando se siente. No es un entender del intelecto, es un entender del corazón, es sentir el mensaje divino en tu propio corazón, es sentir la voz de Dios, que es tu propia voz, pero solamente a través de esa voz entendemos, porque es la voz que viene de dentro y que no viene de fuera, no viene del tumulto exterior, viene del silencio, de la cueva etérica del corazón, donde realmente existe la realidad del uno sin segundo, porque en realidad solamente existe el uno. La vida es una, no hay dualidad, solamente existe la dualidad en la manifestación, pero en los niveles internos, cuando alcancéis esta conciencia real de aquello que sois, entráis en la unidad, y aunque estéis en la diversidad, en el mundo de la dualidad, viviréis siempre en la unidad. La unidad es precisamente aquello que nos conecta con todos los demás individuos. Solamente estamos aquí en este mundo para descubrir algo. ¿Sabéis qué es lo que hay que descubrir en este mundo? La unidad. Porque ya estamos en la diversidad. Y la unidad debe de ser descubierta en la diversidad. Aquí hemos de descubrir la realidad de aquello que es uno y que aglutina la humanidad entera. ¿Pensáis que hay un Dios para cada uno de nosotros? Hay un Dios para toda la humanidad, para todas las religiones, para todas las escuelas. La unidad una. No hay dualidad en la manifestación del uno sin segundo. Y así nos hemos de ir viendo nosotros. El ejemplo del piñón también me sirve para este caso. El piñón es uno, pero solamente en la diversidad podrá justificar el gran poder divino que trae consigo para la manifestación externa. Ese piñón se convertirá en un bosque, porque el pino hará cientos y cientos de miles de piñas durante su existencia y millones de piñones que los pájaros caen, cogen, caen y vuelve a surgir un nuevo pino. Y eso es una realidad como un templo, ya lo sabéis. Yo he plantado muchos piñones y ahí mis hijos pinos están cerca de mi casa porque los he plantado y han surgido y ahora son preciosos. Son ya veinteañeros y son enormes. Digo, son hijos míos, porque realmente todo está en coger la semilla y ponerla en el lugar adecuado. Poned vuestra semilla en todas aquellas cosas constructivas, positivas, y despertaréis en vosotros unas cualidades que ya están. Despertaréis unas cualidades que ya están en vosotros, en un estado latente, esperando ser activadas aquí en este mundo. Porque cuando estas cualidades latentes son activadas en el mundo, automáticamente se activan en el mundo espiritual. Por eso se nos llama a nuestro cuerpo mental, emocional y físico, se nos llaman instrumentos de conciencia. Porque la conciencia se desarrolla a través de nuestras experiencias. Y cuando nuestras experiencias son constructivas, las cualidades son maravillosas, porque tenemos tenemos experiencias constructivas y experiencias destructivas. Hay que saber valorar lo que es constructivo para no dejarse llevar por lo destructivo, porque cuando nos dejamos llevar por el egoísmo no nos damos cuenta que seguimos el camino destructivo. Hay que dejarse llevar por el camino altruista, aquello que beneficia a la totalidad. No lo que me beneficia a mí, lo que beneficia a la totalidad. Porque si beneficia a la totalidad, haciendo yo parte de la totalidad, me estoy beneficiando. Bajo este punto de vista es el enfoque de la teosofía. Acudimos nosotros aquí a la rama para el estudio y comprendernos unos a otros, porque no nos conocemos, nos conocemos externamente, pero no nos conocemos internamente, porque aún no nos hemos despertado internamente. Cuando exista esta relación interna con nosotros mismos, existirá esta relación interna con nuestros propios hermanos, aunque ellos no lo sepan externamente. Así que por el intercambio de pensamientos y al mismo tiempo también a través de las conferencias, estas abren ya nuestro propio entendimiento en todos aquellos asuntos dignos de mayor comprensión, y al hacerlo nos vitalizamos, nos fortalecemos, y también lo que llamamos teosofía no debe de llegar nunca a estar como aquello que se dice anticuado. A veces se dicen que la teosofía es algo anticuada. Si se torna anticuado y aburrido para una de las personas que estén en el grupo, en el estudio, ya no es teosofía para él. Nunca será anticuado si para nosotros es un asunto de vida, algo que necesitamos, que no podemos dejar de pensar en ello, y no meramente palabras, algo que estamos viviendo, algo con lo que nos estamos alimentando, algo con lo que estamos comprendiendo, que está despertando en nosotros una visión más amplia de aquello que comprendemos en la vida, y que nos damos cuenta que estamos en el juego del desenvolvimiento de la conciencia. Tal vez todas nuestras ideas son en realidad el producto de nuestra manera de pensar. Nuestras ideas no pueden ser de otra manera que el producto de nuestra manera de pensar. Y cuando estas maneras de pensar se repiten, entonces sí que son anticuadas. Cuando se repiten, que no son nuevas, entonces estas ideas son anticuadas para nuestra mente. Algunas personas, ellos hemos podido escuchar en más de una ocasión, que dicen, hemos oído esto ya antes, esto ya lo hemos oído en más de una ocasión. ¿Es que no hay algo más? ¿Es que no hay algo nuevo? Tal vez se piensa de que quizás exista algún otro movimiento o grupo o lugar en donde encontrar algo diferente en el estudio, en el desenvolvimiento, en el comportamiento. Pero en sus primeros años, la persona, en sus principios, es tierna y también encantadora, pero a medida que los años pasan, a medida que los años transcurren, va perdiendo este individuo o persona su ternura y su encanto, se va endureciendo, digámoslo de esta manera, endureciendo que el carácter, no otra cosa, la expresión de su carácter se va endureciendo. Puede aprender muchas cosas y ser capaz de hacer también muchísimas otras cosas maravillosas, Pero ello no impedirá el deterioro que en ella se está verificando día a día. Otro tanto también puede ocurrir con nuestros pensamientos. Pero si nuestra manera de pensar expresa particularmente lo que sentimos y realizamos, entonces nuestros pensamientos será siempre tierno y al mismo tiempo jovial. Los teósofos somos joviales, alegres. No nos entristecemos, ¿cómo se dice? Por nada, al contrario, siempre contentos y alegres. Solamente nos entristecemos cuando no cumplimos con la realidad y la atención que debemos al sí mismo. Porque en momentos determinados, sin darnos cuenta, nos vemos involucrados con cosas del mundo cuando sabemos que éstas están ahí simplemente para despertar la conciencia bajo un punto de vista constructivo y positivo. Un poco de agua. Ahora bien, lo que le quita interés a la vida es precisamente el automatismo, o sea, el movernos dentro de unos canales o surcos, movernos mentalmente a través de unos canales o surcos y no salirnos de él. Esto es algo automático que nos tiene aglutinados dentro de un hacer que no desenvuelve en absoluto la conciencia real de aquello que somos. Vemos este automatismo, lo podemos observar, en la naturaleza material. También lo podemos observar a través de los satélites que se mueven de acuerdo a la ley de Newton. Lo podemos observar si nos gusta la astronomía, por ejemplo, ¿no? Que les impulsa continuamente una vez se han puesto en marcha. Esto es la inercia que existe en las cosas en estado de quietud y también en las cosas que se están moviendo continuamente. Hoy pensamos, de cierta manera, porque en realidad así pensábamos ayer. Y probablemente así pensemos mañana. Esto nos demuestra que esta inercia existe también en la mente humana, aunque solo sea en una mente que no esté realmente despierta. Durante el sueño repetimos los pensamientos que tuvimos durante el día. Durante el sueño, los estados oníricos, pues ahí se están repitiendo los pensamientos, pero deformados completamente, que hemos tenido durante el día. Aunque de una forma incoherente, no razonable ni armónica, de una manera incoherente. Pero muchos de nosotros, aunque no nos lo creamos o no lo pensemos, estamos dormidos durante nuestras horas de vigilia. Ahora estamos en nuestras horas de vigilia. Aquí estamos despiertos. Pero cuando salimos fuera, ya estamos dormidos. Estar despierto es estar en contacto con la realidad de Dios. Cuando salimos fuera, ya estamos dormidos, aunque en conciencia vigílica, pero dormidos, espiritualmente dormidos. Todos nosotros no somos distintos los unos de los otros. Somos estudiantes y sabemos que hemos de pasar la mayor capacidad de tiempo y horas en el reconocimiento de la realidad que se mueve internamente en nosotros. De este modo, la mente se cansa de lo que sea que haya estado haciendo, pero hemos podido observar que la mente se renueva tan pronto como la sacamos del surco en la que estaba metida. En la que le sacamos este surco, automáticamente la mente se libera de esta vida estrecha y entonces se abre a una vida más amplia, no encajonada dentro de una línea, dentro de una brecha, sino liberada de ella, puede entonces aflorar toda una serie de pensamientos que realmente encarnen la inquietud del ser divino que tiene en poderse manifestar a través de cada uno de vosotros. Porque ¿qué es el cuerpo? El vehículo de conciencia de la realidad del ser. Y es el que tiene que manifestarse a través de ese cuerpo físico que tenemos. Y si no lo hace es porque no puede. Y no puede porque no hemos perfeccionado suficientemente el carácter con el fin de que el yo real y divino pueda manifestarse sin obstáculo alguno de tendencias egoístas o morbosas que puedan existir en la mente del individuo. Estamos en un periodo de manifestación y de evolución, y esto hemos de entenderlo, que existan cosas negativas y cosas positivas en nuestro carácter. Como lo sabemos, entonces intentemos pensar de una manera siempre poderosa, limpia, alta y fuerte y honda, y al mismo tiempo espiritual. Y eso evidentemente que allanará todos los obstáculos y escollos que podamos encontrar en el camino. El propósito es comprender profundamente lo que puede cambiar nuestras vidas. Si hacemos las cosas en la forma acostumbrada de cada día, aprendemos meramente un número de cosas nuevas para almacenarlas de nuevo en nuestra propia mente. Ello no tendrá consecuencias en nuestra vida. Será una continuación de más, un poco más de lo mismo. La manera total de funcionar la mente y el corazón tienen que cambiar. Es preciso tenerlos controlados. Siempre hay partes de nuestra naturaleza que nunca entran en el juego. Y hay en el cuerpo también ciertos músculos que nunca funcionan. Nos damos cuenta que no puede estar en condición realmente saludable el cuerpo cuando estos músculos no funcionan. De igual manera, pues hay partes de nuestro ser divino que nunca se ponen en acción, con el cual no importa cuánto podamos aprender, podemos estar aprendiendo muchísimas cosas, pero que estas partes divinas del ser no se pondrán en movimiento. Tal vez sea eso lo que hemos de intentar averiguar en nuestra disciplina meditativa diaria. ¿Por qué no se ponen en movimiento estas partes internas de mí mismo? Lo que hace falta es intentar comprender la naturaleza de la teosofía y la naturaleza de nuestro trabajo con mayor profundidad y al mismo tiempo certeza. Saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y a dónde queremos llegar. Algunas cosas pueden comprenderse únicamente en lo profundo y en lo privado de nuestro propio corazón. Debemos darnos cuenta de que lo que tanto nos falta no es el aprendizaje de la cabeza, sino, como H.P. Blavatsky, ella decía, sabiduría anímica, algo que venga de dentro, no la sabiduría de la cabeza, porque la sabiduría de la cabeza es acumular cosas externas, no es llenarla de vida, una de la vida espiritual que viene de dentro. También darnos cuenta, que esto es muy importante, de que la sabiduría en mayúsculas no es conocimiento. La sabiduría es una moneda intransferible, cosa que el conocimiento es moneda transferible. Lo podemos obtener en cualquier lugar, en las universidades, en los libros, en la sociedad teosófica, adquirimos conocimiento. Pero conocimiento es el conocimiento de la cabeza. La sabiduría es el conocimiento del corazón, de aquello que es real y es eterno. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia. Uno puede saber mucho acerca de la ciencia y hasta incluso, yo diré, del ocultismo. Uno puede saber mucho, pero sabiendo todo eso, puede ser muy ignorante en el modo en que viva y también en el modo en que piensa y siente. No es lo mismo el conocimiento de la cabeza que el conocimiento o sabiduría del corazón. Esto demuestra que lo que importa no son los datos en nuestra mente, sino la manera en que reaccionamos o respondemos a esos datos. Una persona puede saber muy poco, sin embargo, si es capaz de la adecuada respuesta, queridos hermanos, roza la sabiduría. Debe ser algo realmente extraordinario rozar la sabiduría. ¿Sabéis qué quiere decir rozar la sabiduría? Es llevar la conciencia al cuarto estado mental, al cuarto nivel mental, es decir, la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Vosotros sabéis que el mundo mental es dual, una mente hacia el mundo concreta, intelecto, y una mente hacia la vida espiritual, subjetiva, espiritual, que da la primera entrada de la conciencia hacia los mundos de lo eterno. Y eso está en nuestra mente, en el mundo mental, pero en el mental superior, y está en el cuarto subplano. Hay 7 subplanos en cada gran plano de la naturaleza, y el mundo mental es uno de estos grandes planos de la naturaleza, tiene 7 divisiones. En la cuarta división existe lo que llamamos, o yo llamo, la frontera. De aquí para arriba es el mundo espiritual, de aquí para abajo es el mundo material. Cuando uno roza la sabiduría, quiere decir que está rozando, está acariciando el cuarto subplano del mundo mental superior. ¿Y sabéis qué lleva consigo esa entrada triunfante en el mental superior? Entrar en la cuna del alma, en la morada del alma, donde ahí siempre está presente el ser divino. Y te llegas a conocer a ti mismo, en la realidad de aquello que siempre es. Todo es vida, todo es eterno, todo es conciencia, todo es cualidad. No hay nada que sea contrario a la verdad. Y ahí entramos directamente en conocimiento de la verdad, en mayúsculas. Otra persona puede poseer gran cantidad de conocimientos que lo que hacen precisamente tales conocimientos es confundir su mente. En ocasiones pensamos que deberíamos tener más y más ideas acerca de las cosas, pero estas no es probable que no salven de la ignorancia espiritual. La sabiduría estriba siempre en la acción de emplear esta última palabra de acción, y ella no significa solo los actos manifiestos, visibles. El pensar es también acción, el pensar es acción. El ser humano existe en diferentes niveles y en la manera como actúa en cada nivel debe de ser la correcta. En todos los grandes niveles de la naturaleza existen también sus divisiones, que tiene que corresponder el estado de ánimo y de desenvolvimiento de conciencia del mental, debe de corresponder en el emocional, en el físico y después en el causal. Por lo tanto, debe de corresponder de una manera armónica. No puede ser desarmónico en los instrumentos de conciencia del ser uno que mora en nuestro interior. El ser uno que mora en nuestro interior no puede encontrar diferencia en el estado de expresión del cuerpo físico con el del cuerpo emocional y con el del cuerpo mental. Los tres tienen que ir al unísono en el desenvolvimiento, porque estos tres vehículos configuran, ¿sabéis qué? El carácter que poseemos y que hemos desarrollado físicamente, emocionalmente y mentalmente. Ese es el carácter, y ese carácter es el que hemos desarrollado no solamente en esta existencia, sino en todas las existencias del pasado, y en esta le hemos añadido algo al carácter. Si es algo que lo mejora, fantástico, porque nuestra vida cambiará en el futuro. Vendremos preparados para poder realizar cosas mejores y cosas que ayudarán a cambiar el mundo. Por esto se aplica a la naturaleza elemental del hombre lo que podríamos llamar la naturaleza animal, pero no aquella en la que el hombre está inteligentemente despierto. En este caso, sus objetivos no están determinados por la búsqueda del placer, del poder o de la importancia. Pensamos según la manera en la que nosotros hemos sido educados. Esta es la base fundamental. Lo importante es la educación que recibimos en cada encarnación. ¿Por qué es importante? Porque el cuerpo físico que vamos a tener es nuevo. El cuerpo emocional que vamos a tener es nuevo. Y el cuerpo mental concreto que vamos a tener es nuevo. Nuestros vehículos de conciencia son nuevos. Y me diréis, ¿y todo lo que hemos almacenado en el pasado, dónde están? Está en el cuerpo causal, en el mental superior. Porque en el mental superior está la entidad espiritual, asentada en el cuerpo causal, morada del alma. Y ahí hay toda nuestra historia. Y la encarnación que tenemos nueva, ahí en estos tres cuerpos que vamos a tener, físico, astral y mental, nuevos, con la preparación del carácter que hemos heredado de la pasada encarnación, hemos de lograr engrandecer las posibilidades de cambiar el carácter, mejorándolo en cada existencia. Y lo hemos de hacer en cada existencia. Y lo hacemos sin saber qué es lo que estamos haciendo. Porque como no nos conocemos a nosotros mismos, no puede haber recuerdo de las vidas del pasado. ¿Y sabéis por qué no hay recuerdo de la vida del pasado? Porque vuestro cuerpo mental es nuevo. Y el cuerpo mental nuevo no puede recordar lo que no ha vivido. Cuando alguien nos diga, oye, yo sé mi encarnación pasada, esto, bueno, son ilusiones que uno se pone dentro. Pero no podemos recordar lo que la mente no ha vivido. Figuraros que la mente no recuerda quizás lo que hemos hecho hace una semana. ¿Cómo puede recordar la mente lo que ha hecho en vidas anteriores? Una mente que no ha vivido estas experiencias. Hemos de desarrollar siempre en la ignorancia de aquello que somos lo que tenemos potencialmente en nuestro interior. Y cuando esto se despierta, entonces no solamente conoceremos la vida de la encarnación pasada, sino la historia de todas las vidas del pasado, porque habremos entrado triunfalmente en el mundo mental superior, donde dice la ciencia oculta que hay los archivos akáshicos de toda la historia de esa alma que decidió en un momento determinado descender al mundo de la Tierra para despertar lo que potencialmente Dios, el uno sin segundo, Brahman, el absoluto, el nombre que queráis darle, dispuso a disposición de esa alma. Por lo tanto, somos responsables, porque sabéis que si estamos en este mundo es porque nosotros lo hemos decidido. Hay gente que estoy aquí porque me han traído, ¿no? Estás aquí porque tú has decidido volver. Y has decidido volver porque tú sabes internamente, fuera de tu cuerpo físico, que hay aspectos kármicos del pasado que deben de ser solucionados y que no puedes ir más allá mientras no los soluciones. Y entonces has decidido volver nuevamente, porque volver a este mundo es volver al sufrimiento, al trabajo, a la escasez, a la miseria, a la enfermedad, a la muerte. Volver a este mundo es todo esto. Y el alma, cuando está fuera de este mundo, está en su propio mundo, en el mundo de lo eterno. Y le cuesta muchísimo decidirse, pero como que sabe que lo único que la puede salvar es la experiencia que puede lograr de una manera positiva en este mundo, decide descender, porque en su día ya lo decidió, cuando era ignorante de todo cuanto en el mundo existía. Como mónada espiritual, decidió descender a los mundos inferiores. ¿Y sabéis cuál es el mundo más inferior de todo el proceso de la evolución cósmica? El mundo en el que estamos viviendo. Este es el auténtico infierno. Porque es ahí donde nos dejamos arrastrar por situaciones que después se convierten en dolor y en sufrimiento. Todo cuanto hagamos dedicado al mundo se convierte en sufrimiento, dedicado al mundo externo me refiero, y nos dejemos llevar y nos dejemos apasionar por ello y nos dejemos atrapar, entonces esto, ¿qué es lo que nos va a producir después del gozo? El sufrimiento, el dolor. Y que si queremos escapar del dolor, no tenemos que dejarnos atrapar por todas estas cosas que producen placer agradable al cuerpo y a la mente. Lo que llamamos el alma, lo que llamamos espíritu, lo que llamamos el ser, no tiene religión, ni nacionalidad tampoco. El alma, el espíritu, no tiene ni religión ni nacionalidad. Posee una naturaleza incondicionada, no condicionada, sino incondicionada. Es en ese estado que uno puede ver precisamente todas las cosas tal y como son, en ese estado incondicionado. No como quisiéramos que fueran. O sea, ver las cosas sin distorsión mental, sin pensar en nuestros deseos y sin pensar tampoco en nuestros temores. Por ejemplo, la reencarnación. ¿Es verdadera o no? La reencarnación, ¿es verdadera o no? Hay quien dice, no puede ser cierta. Porque a mí no me gusta. Hay personas que a mí me han dicho que no quieren volver. Por lo tanto, para ellos no existe la reencarnación. Hay cosas de este mundo que a mí no me gustan. La vida ha sido bastante mala y por eso no deseo vivir más. Aquí os habéis encontrado con algunas personas que os han dicho esto, ¿verdad? Por supuesto, otras personas dicen, yo quiero vivir muchas vidas. Es completamente distinto. Yo quiero vivir muchas vidas. Hay tantas cosas todavía por hacer y aprender. Nunca he tenido bastante de todas las cosas que deseo. Por lo tanto, quiero tener muchísimas más experiencias todavía. Ninguno de estos dos modos de pensar puede darnos la verdad ni acercarnos a ella, estas dos modalidades de pensamiento. El hombre es, en esencia, una conciencia individualizada o espíritu. En esencia, somos una conciencia individualizada o espíritu. La naturaleza de la conciencia en su condición original es la misma que la del espíritu. ¿Os dais cuenta lo hermoso que representa? Porque estáis jugando todos los santos días con la conciencia. Porque la conciencia es lo que os mantiene ahora vigílicos. La conciencia está ahí presente ahora con vosotros. Por lo tanto, cuando se nos dice que la conciencia original es la misma que la del espíritu, y esa conciencia puede ser una especie de espejo de la verdad, eso nos deja encandilados, porque decimos, pues entonces todo mi trabajo tiene que estar dedicado al desenvolvimiento de la conciencia, porque es lo único que se desarrolla, no el cuerpo, no la mente, la conciencia. Y entonces, al remolque de la conciencia, la mente tiene que ponerse a la altura de la conciencia, los sentimientos a la altura de la conciencia, y el cuerpo físico a la altura de la conciencia, porque lo más importante del desarrollo del ser humano es la conciencia, porque es lo único que se desarrolla de vida en vida. Yo le digo, la conciencia es el brazo derecho del espíritu. Pues esto es una frase mía, pero no tiene nada que ver con la filosofía, pero es aquello que se manifiesta a través del ser humano, la conciencia real de aquello que somos. Así, un buen espejo, entonces, un buen espejo refleja todas las cosas correctamente, sin distorsión, sin colorido, del mismo modo que nuestra conciencia refleja el mundo externo y sus hechos. En la conciencia se refleja. Pero si todo que hacemos, todo cuanto hagamos en el mundo externo, es construido de una, bajo una base de conciencia elevada, automáticamente el espejo de la conciencia reflejará al interior aquellas experiencias que son constructivas y que harán que lo que está latente en mental, en el mental superior y en el corazón, se activen. Y solamente lo podemos hacer teniendo la conciencia abierta en el plano en el que estamos ahora trabajando. El espejo no se identifica con las cosas que refleja. Nos miramos en el espejo, hay una imagen, pero no, la imagen no se revela con nosotros si estamos, si lo que se refleja es feo, es guapo, es anciano, es joven, no se revela, es una imagen que refleja lo que hay. No tiene gustos ni repulsiones, pero nuestra mente sí las tiene. Nuestra mente tiene repulsiones y también tiene imágenes, gustos que nuestra mente anida, nuestra mente externa anida por el contacto de las mismas, y que finalmente arrastran a la conciencia y la conciencia se identifica con ellas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Tenemos la conciencia aquí, ahora, pero si pensamos en cosas del mundo externo, llevamos la conciencia al mundo externo. Con el pensamiento llevamos la conciencia a las cosas del mundo externo. Y si tienen unas características digamos, de deseo, de pasión o de egoísmo, la conciencia se enreda con esto. Y no debemos de pensar con el egoísmo ni con las cosas que nos enredan, sino con la cosa aquella que nos eleva. Y pensando en aquella que nos eleva, no damos vida ni al defecto ni al instinto. Hablamos de amor y de afecto, pero siempre, siempre hay una cierta reserva en nosotros. Hablamos de todas estas cosas, pero siempre hay una cierta reserva en nuestro amor y en nuestro afecto. No nos entregamos completamente, siempre guardamos una pequeña porción de nosotros mismos, por si algo pasa, pues que tengamos donde acudir. No obstante, existe la posibilidad de que la mente y el corazón se den completamente. Mente y corazón, hay todo lo demás. Pero el discípulo no piensa en todo lo demás. El discípulo piensa en la mente y el corazón, en la mente superior, no externa, no la del intelecto, sino la de la iluminación, la mente iluminada. Piensa en esa mente iluminada y piensa en el corazón. Y que estos se den completamente. Y en esa condición se actúa de acuerdo con cierta verdad que mora dentro de nosotros. Entonces hay una manera armónica de conducir mente y corazón con aquello que se halla dentro de nosotros mismos, que es el ser divino, en nuestro propio ser, y esa armonía, que es lo que nos puede traer, entonces nos trae belleza y virtud. Entonces amamos la belleza, la verdad y la virtud. Cuando vemos una forma exterior que se presenta con cierta armonía, la experimentamos como belleza. Es cierto que la esencia de la belleza estriba en la armonía. También hay armonía dentro de uno mismo, en el funcionamiento de nuestro propio ser interno, hay armonía, la cual la experimentamos como felicidad o belleza del alma. Platón, él decía, habla de la naturaleza del alma como música, pero como música real. No es música todo lo que lleva ese nombre. Me acuerdo que tenía un amigo que él decía que la música no dejaba de ser un ruido más o menos melodioso, pero que no dejaba de ser un ruido. No había experimentado la belleza de la música. Hay dos clases de música, evidentemente, la elevada y la que no lo es. Entonces, cuando un individuo se ha dado cuenta de esto y observa la belleza de una rosa, observa la belleza de una flor, ella es una forma fija de esa belleza y de esa armonía. Si no hay armonía en sus líneas, en las líneas que se van desenvolviendo, en el color y también en la forma, entonces decimos, no es bella. ¿Por qué? Porque nos guiamos por la forma. Pero cuando vemos una cosa bella, hermosa, y experimentamos su belleza, es que no la sentimos dentro de nosotros mismos, es que no la percibimos dentro de nosotros mismos, toda esa belleza que podemos percibir en la cual y en cualquier parte está también dentro de esa capacidad de alma que a través de la conciencia se experimenta. Se puede experimentar, yo diría, una cierta clase de belleza, pero también se puede experimentar otro tipo o clases de belleza. Así, su naturaleza no es un tipo fijo de belleza determinada, pero es siempre bella en su actuación y también en su expresión. Y eso es realmente la verdad dentro de uno mismo. Porque dentro de uno mismo todo es belleza, todo es hermosura, todo es bondad. Y dicen los aforismos antiguos, la verdad es la belleza y la belleza es la verdad. Las personas empleamos estas palabras, pero es posible que no entendamos bien cómo la verdad puede ser la belleza y la belleza la verdad. La verdad es la belleza en la naturaleza ideal de las cosas y no en las cosas como son en el presente. En aquello que internamente encierran, en aquello en lo que uno se siente plenamente identificado en un estado contemplativo y de éxtasis. Ahí sí que hay belleza. Ahí hay la belleza del corazón que se identifica con el corazón de aquella hermosa flor. Y entonces la flor y el corazón ya no son dos, son uno. Y quien contempla es la conciencia. Este enfoque de la teosofía no excluye en absoluto el conocimiento ordinario. He mencionado algo sobre la naturaleza de la sabiduría, que no es conocimiento, lo hemos dicho antes, pero sí es sabiduría divina, que no es clase ordinaria de conocimiento, sino que es un conocimiento distinto y diferente. Esta clase de conocimiento que podemos arrancar nosotros de nuestra propia literatura teosófica, cuando lo leáis, encontraréis una comprensión que va más allá de la letra escrita, porque algo surgirá dentro de vosotros que ampliará lo que el autor ha intentado transmitir. Esta clase de conocimiento no puede ser alcanzado por la mente, a menos que esta mente ya esté preparada para ello. Es decir, no solo la mente, sino el ser total a través de la mente ha de estar preparado para recibir la verdad, en mayúsculas, la verdad que nos libera. Y esto tiene que ocurrir, si no en esta existencia, en las venideras. Pero tiene que ocurrir, no podéis hacer otra cosa. El destino es este. El destino nos llevará a que realicemos el proceso en el cual el espíritu o mónada de cada uno de nosotros tomó en su principio la decisión de descender en el gran manvántara en el proceso de la evolución. Hacemos parte del gran plan de Dios. El gran plan de Dios, se me cruzan las palabras. El gran plan de Dios, que es el gran plan del Logos, es amor, justicia y evolución. Ese es el gran plan. Amor, justicia y evolución. Y el ser humano, hijo de ese potencial del uno sin segundo, del inmanifestado, tiene que alcanzar ese estado de conciencia de amor, también el del Logos, de evolución. Así que esta clase de conocimiento tiene que ser alcanzado por todos los estudiantes de teosofía y por todos aquellos que, sin ser estudiantes de teosofía, la vida los ha ido llevando por derroteros en los que la conciencia también se ha ido desenvolviendo. Porque existen infinidad de caminos para poder alcanzar la liberación del ser divino. Pueden adquirir el conocimiento estos estudiantes asistiendo, ¿cómo a qué? Pues a conferencias como ahora, o leyendo un número determinado de libros, pero si no se esfuerzan ellos en descubrir la verdad, porque se puede leer, fijaros si tenemos infinidad de libros ahí, los podéis leer todos, y si los leéis todos, no habréis alcanzado la sabiduría. Porque hay que buscar la verdad que encierra cada una de las frases que en estos libros vais a encontrar, y que muchas frases no las entenderéis y no las comprenderéis. Pero ahí está el quid de la cuestión, encontrar el meollo, qué es lo que nos está diciendo. Porque al que las ha escrito es que ha comprendido e intenta transmitirnos aquello que él ha entendido bajo su punto de vista. Y eso es lo que hemos de descubrir internamente, porque no lo descubriremos con la mente del intelecto. El libro está escrito con la mente del intelecto, pero con la mente del intelecto no descubriremos la verdad, porque la verdad no es de este mundo. No la busquemos en este mundo, busquemos la verdad en su propio mundo, en el mundo de la realidad interna del ser. La verdad está en nuestro interior. Ya sabéis aquella frase, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad nos liberará de todo aquello que tiene nuestra mente esclavizada en el mundo de las formas. Y liberarse quiere decir liberarse de todo aquello que es efímero y que es caduco. Liberarnos de los deseos, de las atracciones, de los disgustos, de las cosas agradables, de las cosas desagradables. Liberarnos de todos, liberarnos de la felicidad externa, liberarnos de aquello que nos produce gozo, satisfacción, liberarnos de todo esto. Porque el ser divino no está en el juego de la dualidad, está en el centro de la realidad. Por lo tanto, si aquí tenemos lo que es agradable y aquí lo que es desagradable, ¿qué es lo que busca el ser? La armonía del equilibrio entre los dos pares de aspectos. Estos son dos pares de aspectos, positivo, negativo. ¿Y qué es lo que busco? El equilibrio. ¿Y dónde está el equilibrio? En el centro, en la realidad. Si lo dibujamos en la pizarra lo veríais muy claro. Un punto, otro punto y una línea. Son los dos pares de opuestos, se llama. Los dos pares de opuestos de una sola y única realidad. ¿Cuál es la realidad? La línea. A esa línea le hemos puesto una cosa que llamamos bueno y una cosa que llamamos mala. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Uno dirá, pues yo me dirijo hacia el bien. ¿Y qué harás con los otros? Los otros hacen parte de ti. Otros dirán, yo me dirijo hacia el mal. ¿Y qué harás con los otros? Los otros también hacen parte de ti. Y entonces, claro, le pregunta al discípulo al maestro, entonces, ¿qué hay que hacer, maestro? Hacer lo que es bueno para ambos, porque ambos hacen parte de ti. Porque el ignorante, el violador, el asesino, hace parte de la humanidad. Es un hijo de Dios que en vez de escuchar el corazón, ha escuchado el egoísmo externo y se ha dejado llevar por la pasión. Pero algún día, en una vida u otra, tendrá que pagar precisamente la deuda contraída con la naturaleza, porque ha destruido la obra de la naturaleza. ¿Sabéis qué es el ser humano? La forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Y sabéis qué es la vida? El espíritu que ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. Daros cuenta, el ser humano es la forma más perfecta. ¿De qué? De los reinos de la naturaleza. Está por encima del animal, por encima del vegetal, por encima del mineral. Mineral, vegetal, animal, reino humano. Es la forma más perfecta de la naturaleza que ofrece la vida, y la vida es espíritu. Por lo tanto, nosotros somos vida. Y que de alguna manera estamos en los cuatro elementos de la naturaleza. Y esta es la razón por la que hemos de trabajar de forma y de manera que toda semilla que nosotros sembremos, toda experiencia que es una semilla que nosotros sembremos, fructifique en el buen terreno. La naturaleza del ser uno que está en todas partes y que es desconocida, lo mismo puede decirse de la naturaleza del espíritu que para nosotros aún es desconocida, que no puede identificarse con ninguna experiencia en el plano físico o mental. El espíritu no puede identificarse con nada físico o mental concreto. Por eso se mantiene aparte. Tú quieres pensar cosas del mundo negativas o de deseo o de pasión, piensa. El espíritu no toma parte. La conciencia sí se enreda, porque la conciencia está despierta, se enreda. Y entonces, además de enredarse, pierde la visión de aquello que profundamente está ligado al espíritu y se esclaviza en el mundo de la materia. Y ahí va a tener un trabajo realmente de muchísimas vidas para desprenderse nuevamente con todo aquello con lo que se enredó, para dedicarse exclusivamente al crecimiento espiritual en su propia naturaleza interior. Si nos preguntamos, ¿es parecido esto? La respuesta es no. Si decimos, ¿es parecido a eso otro?, refiriéndonos pues a alguna otra experiencia, la respuesta seguirá siendo no. No podemos identificar de ninguna de las maneras con nada que no hayamos nosotros experimentado. Así es el alma interna y espíritu. No podemos nosotros de ninguna manera afirmar nada que no haya sido experimentado internamente. Todo lo que experimentamos externamente es no. Es perenne. Va a desaparecer. Se va a diluir. Por lo tanto, es no. Solamente aquello que podemos experimentar internamente, eso es válido. Esa es la verdad. Empleamos la palabra alma o espíritu, pero la verdad es que estoy completamente convencido que no comprendemos realmente lo que significa la palabra alma y espíritu, pues estas son susceptibles de comprensión precisas. Hay que saber precisamente de qué estamos hablando para poder entender y comprender lo que significa la palabra alma, espíritu. Alma que no está conectada con un tipo de religión ni con un tipo en absoluto de credo. Por lo tanto, alma quiere decir algo liberado, algo que no tiene connotación con el mundo externo perenne, que solamente busca encontrar la belleza de aquello que está en un estado latente en el corazón del espíritu. De la teosofía, nosotros, los estudiantes, solo nos interesa, de la teosofía, solo nos interesa la verdad en mayúsculas. Antes ya lo he dado a entender. Solo nos interesa la verdad en mayúsculas. No lo que esté en aquel libro, lo que digan o puedan afirmar de sobre la verdad. Pero nosotros somos, como dijo el Maestro Jesús, el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. El camino, la verdad y la vida. La relación total está en la conciencia que comprende la verdad que se está viviendo. Eso está en nuestra conciencia, porque ahora estamos viviendo esta verdad. En ese momento de recogimiento, todos nuestros sentidos están en un estado de alerta, están en la órbita espiritual, están rozando el cuarto subplano del mundo mental, rozando la sabiduría. Rasquemos un poco más, ascendamos, demos un paso más, entraremos en el mundo de la sabiduría y ahí nos daremos cuenta que no somos la mente, que no somos el cuerpo físico, que no somos ni hombre ni mujer. Como dice el gran aforismo, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Esa es la única realidad de aquello que yo soy. Y cuando estamos en esta actitud de recogimiento profundo, sintiendo que estamos arañando, estamos llamando a la puerta, y que sabemos que alguien dijo en un momento determinado, llamad y se os abrirá, estamos llamando al rascar la puerta del cuarto subplano, estamos llamando a la puerta del Espíritu, y entonces el Espíritu se abre. Al llamar lo despertamos y se abre. Cuando percibimos una cosa, la aceptamos como un hecho. Un árbol es verde, pero puede pensar que es amarillo, ¿por qué no? Lo puedo pensar. Yo puedo ver un árbol verde y otro puede verlo amarillo, ¿por qué no? Pero puedo pensar que es amarillo, como sea, el hecho existe. Y es que yo lo veo amarillo. Es posible que no lo vea bien. Es posible que no lo vea bien. A veces por enfermedad, por alguna cosa. Tenía un tío mío que me dijo al final, hacia el final de su existencia, me dice, no sé lo que me está pasando, pero estoy viendo las cosas de distinto color. Veo lo que es el monte verde, lo veo amarillo. De ahí viene un poco la historia, ¿no? Pero como es, pues no lo sé. Entonces fue al médico y es que tenía un tumor en la cabeza, había un motivo, pero que veía las cosas en amarillo. Él no se encontraba mal, pero veía las cosas de distinto color. No quiere decir que aquello que veamos sea la realidad. Es por aquí que quiero que vosotros lo entendáis. Como dice también la Vedanta dice, al llegar a casa, veo una serpiente en la puerta y salgo corriendo. Vuelvo más tarde y me doy cuenta que era una soga enrollada. Pero él había visto una serpiente, pero aquello que había visto no era verdad. Es muy parecido a lo que un grupo de discípulos estaban en contacto con su maestro y estaban en discusión diciendo de qué color era la verdad. Buscaban el color de la verdad. Y el discípulo dice, maestro, díganos, ¿de qué color es la verdad? Y el maestro cuelga un diamante en el techo. Todos estaban en una reunión, en circunferencia, y les dice, mirad el diamante y de qué color lo veis. Ya sabéis que el diamante tiene múltiples facetas. Y entonces uno dice, veo que la verdad es verde, otro la verdad es amarilla, otro la verdad es azul, otro la verdad es rojiza. Cada uno veía la verdad de color distinto. Entonces el maestro les dice, a ver, cambiaros de sitio y a ver de qué color veis nuevamente la verdad. Y entonces los que se habían cambiado de sitio ven el color del diamante, que la verdad simbolizaba la verdad, del mismo color que lo veía el anterior. Dice, maestro, no entendemos nada. Cada uno lo ve distinto. Si nos cambiamos, vemos distinto de lo que veíamos antes. Entonces, ¿de qué color es la verdad? Dice, la verdad no tiene color. La verdad es clara. Nosotros vemos los distintos colores por el prisma que enfoca los grandes planos de la naturaleza. La verdad es blanca y se manifiesta en siete colores raíz, exactamente los mismos que da el prisma de un diamante. Cada uno veía los colores del arco iris y ninguno veía el color de la verdad. Y entonces el maestro dice, no veis la verdad, el color de la verdad no tiene color, porque es blanca. Poned ahora otro prisma en la punta por punta del que tenéis ahí, y entonces la verdad la volveréis a ver blanca, como al principio era, antes de distribuirla en los siete colores. O sea que no siempre aquello que vemos se ajusta a la verdad. En infinidad de cosas habéis visto cosas, habéis creído que veíais cosas, y no es lo que estabais creyendo que era, eran otras cosas. Por lo tanto, cuidado con las cosas que se ven, que a veces se ven cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se ven cosas que están en nuestra mente. Cosas que están en nuestra mente que no están en el mundo del espíritu, que están en nuestra mente, almacenadas en nuestra propia mente. Y que, como no hemos alcanzado una conciencia espiritual, ¿qué es lo que vemos? Lo que tenemos en nuestra propia mente. Y en un momento en que hay una especie de sutilidad en la conciencia, la mente nos presenta cosas. Y podemos pensar que hemos visto cosas del mundo espiritual. Hemos visto cosas que están en nuestra propia mente. Y estas cosas, pues claro, hay que aprenderlas leyendo en profundidad el conocimiento que en los libros traen consigo, que no es sabiduría. La sabiduría surge del interior cuando hemos comprendido el mensaje. Podemos aceptar ciertas cosas como posibles, como plausibles. Hasta en la ciencia hay que también aquello que se llaman hipótesis. La llamada, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, que corresponde o no a nuestra actual experiencia de las cosas. Entonces, ¿por qué se acepta? Nos preguntamos. Porque explica ciertos fenómenos. Si mañana hay una teoría diferente, distinta, que lo explique mejor, los científicos la aceptarán. De la misma manera, podemos aceptar hipótesis y teorías, pero sin admitir que sean hechos absolutos. La mente puede presentarnos muchísimas hipótesis o teorías, pero cuidado, hemos de tener en cuenta que no todo aquello que pensamos, sentimos o creemos pensar son hechos absolutos. Podemos razonablemente aceptar alguna cosa que consideremos que proviene de una fuente inteligente. Ahí sí, esto realmente hay una fuente inteligente, considerable, en la que me puedo fiar. Yo no he visto el Polo Norte. Yo no he visto el Polo Norte. Pero si alguien que ha estado allí me explica lo que él ha visto, acepto lo que me dice. Yo no lo he visto, pero acepto lo que me dice, porque él sí lo ha visto. Porque pienso que es verosímil cuanto él dice, y por lo tanto admito que aquello que está diciendo puede ser cierto. No es que lo admite totalmente, pero admito lo que él ha visto porque me lo explica. De igual modo, podemos aceptar nosotros ciertos hechos que se llaman ocultos. Si percibimos que pueden provenir de una fuente enterada e inteligente, digo esto porque debemos darnos cuenta de estos hechos. De otro modo, admitiríamos tantas cosas, o podríamos imaginarlas también, y podríamos creer que son ciertas. ¿Por qué llamamos a la teosofía y al ocultismo la sabiduría divina? ¿Por qué llamamos a la teosofía o ocultismo la sabiduría divina, o el Brahma Vidya, o la sabiduría de los dioses? ¿Por qué empleamos la palabra divina? Porque, al parecer, surge de nosotros una cierta naturaleza que podemos llamar divina, en el más bello de los sentidos, porque algo surge de nosotros que es bello, que es divino, algo que nos acaricia, que nos hace sentir bien. Vale la pena considerar qué es lo que llamamos divino. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que llamamos divino y por qué? Pienso porque, en principio, es una verdad que cuando se percibe, atrae el ser total del hombre, y esto es en realidad la esencia de lo que llamamos teosofía. Y es esa verdad en mayúsculas que también es belleza, la que atrae al hombre. La belleza de la verdad es algo extraordinario, ver clara la situación, sin tapujos, sin añadidos, ver la verdad tal y cual es, tal como nos la pintan los grandes maestros de sabiduría. La verdad nos hace libres, y quien se libera encuentra precisamente la esencia del conocimiento de la teosofía. Ahora bien, si no es realmente bella, lo que podemos percibir en lo divino, uno puede ser atraído hacia algo porque desea obtener alguna ganancia de eso que atrae, o desea disfrutar de cierta clase de placer que él está buscando. Cuando exista ese motivo de ganancia o placer, es cuando el yo inferior es atraído, es cuando el yo inferior es atraído hacia ese algo de sentido del placer de el yo inferior. Entonces, nos damos cuenta que el yo inferior, en él hay esa atracción y esa ganancia, o diría también ese placer, no se obtiene cuando el individuo trata de encontrarlo en alguna otra cosa. Entonces, la primera atracción desaparece al momento y buscará algo o alguien que le proporcione lo que está buscando. Esto no es realmente la entrega de corazón. Solo existe cuando uno no desea nada en absoluto para sí mismo. Tal es realmente la esencia de la divina teosofía, ya que posee precisamente el carácter, además de ser una ciencia y una filosofía. Esa divinidad, y termino con esto, está en cada uno de nosotros, aunque por el instante no podemos percibirla. Pero sí os puedo decir que yace en lo profundo de cada uno de vosotros. Por eso debemos de penetrar más allá de las apariencias de la forma para encontrar lo que es divino. Y yo pienso que el descubrimiento de esa verdad oculta en el corazón de las cosas es precisamente la teosofía en su esencia. Muchísimas gracias.